Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijas de la rebeldía, extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía, termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo y sigo obstinado como ganado pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai mi onda? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. A lo largo de toda esta semana se ha estado realizando las vistas orales del proceso en el que sientan en el banquillo a 12 vecinos de Gamonal acusados de participar en las protestas que hace 3 años hicieron que este barrio de Burgos se pusiera en el mapa de la actualidad y en el foco de toda la atención. Un juicio en el que se están pidiendo incluso penas de cárcel e indemnizaciones millonarias. Para analizar en qué ha consistido este proceso penal, para tratar de entender cómo se han desarrollado los acontecimientos en Gamonal, tenemos al otro lado del teléfono a Óscar, un compañero del grupo de apoyo de la Asamblea de Gamonal, grupo de apoyo a las personas encausadas, con el que vamos a tratar de charlar, vamos a tratar de entender cuál es la situación, cómo se han desarrollado, como veníamos diciendo, estos acontecimientos y en qué situación actualmente nos encontramos. Muy buenas tardes, Óscar. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues la primera pregunta que quizás las personas que nos escuchan desde otras ciudades que se plantean, quizás la primera pregunta es, después de 3 años, ¿cómo ha quedado, cómo se está desarrollando la cuestión, digamos, más puramente represiva de todo este conflicto de Gamonal que hizo que, bueno, que este barrio burgalés se pusiera en todo el eje de atención mediática? Bueno, si te parece, hablamos un poco de forma general, que es lo que ha pasado en los últimos 3 años, de, con todos los procesos, o porque son procesos que han sido largos, están siendo muy largos y en muchos casos bastante complejos, ¿no? Estos días estamos hablando del primer juicio de lo penal, pero previamente ha habido, pues bueno, otra serie de procesamientos abiertos contra menores, otras cosas que se archivaron, o incluso las multas y sanciones administrativas puestas desde la dirección, desde la subdelegación del gobierno, ¿no? Entonces, digamos que son procesos largos y complejos y que, a mi entender, llevan ya implícitas una pena en sí mismo, ¿no? Que es estar durante 3 años pendiente de cuestiones o de una posible sanción o una pena que en muchos casos es totalmente injusta, ya más allá de la opinión que pueda merecernos la lucha, ¿no? Es que la mayor parte de los casos han sido detenciones arbitrarias, totalmente aleatorias, y claro, pues eso ha conllevado una incertidumbre en gente que no... Que hay que reconocer que no tenía nada que ver con la historia, que pasaba por allí, que era por curiosidad, y se han visto puestos en punto de mira durante 3 años, ¿no? Dicho esto, pues tenemos que ver primero, por ejemplo, el caso de los menores detenidos, que fueron 13, 10 se archivaron, les pidió el archivo el propio fiscal. Luego hubo otros 4 chicos habían sido detenidos el lunes y llegaron a un acuerdo con fiscalía. En este caso yo también creo que no participaron de las historias, por lo que he podido conocer algunas familias. Lo que pasa es que sí que es cierto que muchas veces los casos planteados por parte de fiscalía pues son bien perversos, ¿no? Porque por un lado te solicitan condenas muy altas y por otro lado cuando te ofrecen un acuerdo pues te ofrecen condenas más bajas o que cuya aceptación implican la no entrada en prisión, ¿no? Entonces ese pacto tramposo a gente que tiene que plantearse la posibilidad de entrada en prisión pues le genera una tranquilidad el hecho de, bueno, aceptar una condena menor, ¿no? Entonces eso también se ha dado, ¿no? Yo creo que es una trampa, una especie de chantaje planteada desde fiscalía o desde desde el Estado para conseguir condenas, ¿no? Que en un momento dado es lo que sobre todo les interesa, ¿no? Luego estaba la parte de las sanciones, que sabéis que son sanciones discrecionales por parte de la subdelegación del gobierno. Hubo casi 30. Desde el grupo de apoyo pues se asesoró y se hicieron alegaciones y recursos, y finalmente todas las que fueron llegando al contencioso administrativo se han ganado. O sea, han tenido que devolver el dinero la delegación del gobierno, el gobierno en este caso ha tenido que devolver el dinero, pues porque el propio el juez del contencioso daba la razón a la gente que había sido denunciada por el mero hecho de participar en una protesta, o no tiene por qué ser una acción punible, ¿no? Por el momento, vamos, no sabemos dónde acabaremos en este país, ¿no? Pero por el momento no debería ser. Pero de todos los casos que nos comentan, que los que hemos ido siguiendo a través de todos estos años, el juicio que dio comienzo el pasado 6 de marzo y que parece ser que en la última de las vistas orales ha quedado pospuesto hasta el 3 de abril, es el primer juicio, digamos, que se celebra o que ha causado cierto revuelo mediático. Sí, digamos que es el primer juicio por lo penal. O sea, se trata de 12 chicos adultos mayores de edad en el momento en el que son detenidos, ¿no? Al igual que el resto de casos, fueron detenidos de forma muy aleatoria. O sea, horas después de que un poco los enfrentamientos más duros hubieran terminado, la policía empieza a hacer batidas alrededor del barrio y empieza a detener y a cargar a diestro y siniestro, sin importarle exactamente a quién detuviera, ¿no? Que el hecho de que hubieran participado o no era lo de menos. Lo importante era llenar, yo creo que reciben una orden, y lo importante es llenar furgonetas de la policía para intentar, pues eso, lanzar un mensaje de que se está haciendo algo, tratar de detener en esos momentos una revuelta que estaba poniendo en jaque al Estado, dado la situación de crisis existente en otros territorios, ¿no? Y que podría provocar un efecto contagio, ¿no? Entonces yo creo que eso genera unas alarmas, el miedo, digamos, que cambia de bando, y la respuesta del Estado es da igual, pero haced algo, ¿no? Detened a quien sea, ¿no? Y yo sí que creo que la policía en un momento dado pues pudo haberse visto desbordada, pero en el momento que efectúa las detenciones no lo hace tratando de buscar gente que haya participado, ¿no? Como de hecho se ha demostrado a lo largo del juicio, ¿no? Por eso yo creo que cuando alguien tiene la osadía o se atreve a enjuiciar lo que pasó en Gamonal, yo creo que por lo menos hay que pedirles que diferencien un poco de lo que son los juicios penales o lo que es la aplicación de leyes, no la justicia, ¿no? La aplicación de leyes por parte de los juzgados, como el que estamos viendo ahora, y otra cosa es enjuiciar la situación que vivimos allí, ¿no? Si hablamos de la situación actual de los procesados en estos días, pues se ha demostrado a lo largo del juicio, ya lo sabíamos previamente, que gran parte de las detenciones y todo el proceso es un fruto de un montaje policial, ¿no? O sea, las mismas declaraciones de la policía de estos días, pues un cúmulo de contradicciones, ¿no? Entonces llegan al juicio allí a preguntas del fiscal o a preguntas de la abogacía del Estado, pues empiezan con aplomo, con seguridad, pero básicamente su aval o su es decir que son policías y como agentes de autoridad lo que dicen es verdad, ¿no? El problema viene cuando tienen que confrontar eso con unas pruebas, ¿no? Con unos testimonios, con fotografías, con vídeos. Entonces, continuamente se desmorona su versión de los hechos, ¿no? Una de las cosas que nos ha llamado la atención, ya que hemos estado siguiendo por diferentes medios y canales que han estado realizando una cobertura de lo que ha ido pasando a lo largo de estos días, es que llama la atención que en una de las pruebas testificales presentadas, no sé si en este caso fue por la defensa o por la fiscalía, los policías que testifican no son capaces de identificarse en los vídeos que se toman durante aquellos días. No, yo estaba presente allí. Yo no sé si es una estrategia para no meter la pata, pero vamos, sí que insisten algunos abogados de las defensas en decirles, ¿usted se reconoce como mando de ese operativo en esta detención? Pues no me reconozco. ¿Reconoce que es operativo? Pues dicen, no, pues ahora no caigo, ¿no? ¿Reconoce ese furgón? Pues creo que pues siempre ha sido un poco con duda porque yo creo que hubo un momento en el que se sintieron muy acorralados por una, la realidad que allí se les presentaba, ¿no? Entonces yo creo que ellos optan siempre por tratar de no meter más la pata de lo que la mete, ¿no? Pero claro, si te dicen, sí, estoy seguro de que las personas que detuve habían participado en los disturbios o tal, y claro, y les empiezan a decir, bueno, entonces, ¿usted no se acuerda de este detenido que aparece en las imágenes que se están llevando? Pues no, y uno ve que tiene usted muletas y que no puede andar. ¿Y cómo es posible que usted no se acuerde de este detenido, no? ¿Cómo es posible que, según su informe, estuviera en una barricada tirándoles piedras y echara a correr en sus circunstancias, ¿no? Vale, ¿dónde está esa barricada que, según a esa hora, en esa esquina, no aparece ninguna imagen de Radio Televisión Española? No creo que sea sospechosa de subversiva, ¿no? No aparece por ningún lado, ¿no?, en las imágenes, ¿no? Entonces todo eso va desmontándolo, todas las versiones, y que directamente la policía está mintiendo, ¿no? Esto, tienes otras imágenes en las que sale un policía, un chico detenido le pregunta, ¿pero por qué me estáis deteniendo? El chico de las muletas, ¿no? ¿Por qué me estáis deteniendo si yo no he hecho nada? Los propios policías responden a gritos, ¿no has visto Jamoral? Porque esto está ardiendo, ¿no?, le dicen los policías, ¿no? Entonces, esa es la razón, porque Jamoral estaba ardiendo, no porque ese chico en un momento determinado supieran que hubiera hecho algo, ¿no? El policía en su estado de nerviosismo responde eso, porque Jamoral está ardiendo, no porque tú me hayas tirado piedras o porque hayas participado, eso es lo de menos, ¿no? Digamos que, insisto, necesitan una especie de chivo expiatorio. Lo que ocurrió aquí puede constituir un ejemplo de que sí se puede, ¿no? Son batallas ganadas, y si no hay un coste, pues, o una justicia ejemplarizante en sus términos, pues se convierte en un riesgo de ejemplo a seguir, ¿no? Por luchas o circunstancias similares. De lo que también hemos tenido noticia a lo largo de estas casi dos semanas en las que se han estado desarrollando las vistas orales, es de una declaración bastante significativa en la que uno de los policías nacionales que ha prestado testimonio comparaba la situación de Gamonal con la de situaciones que él mismo había vivido en el País Vasco. Incluso se llegaba a hablar de Beirut, en el Líbano. ¿A ti qué te parece? ¿Cuál es el objetivo de este tipo de declaraciones un poco antisonantes, quizás? Bueno, yo lo comentaba, creo, hace unos días con alguno de tus compañeros, ¿no? A mí me parece, fue en ese mismo, en esa misma sesión de la que acabo de hablar. Yo lo de Beirut no lo vi, lo he oído también, ¿no? Pero la declaración, la que hacía la comparación con la Kale Borroka, textualmente creo que el tío dijo que había estado, no sé, muchos años en el País Vasco, como había asistido a la muerte de Fernando Buesa por un atentado de ETA y de otro, no sé, su guardaespaldas, y que con su experiencia él jamás había visto algo parecido a lo que vivió en aquella Vitoria, ¿no? A mí, bueno, yo creo que a mí ya me provoca eso, pues un poco cierto hartazgo, más que sorprenderme, pues no ya no me sorprende, ¿no? Porque recordad que hace ya unos cuantos años el propio director de la policía coincidió, pues cada día que salía a hablar, aparte de subir el pan, pues nos acusaba de una cosa diferente, ¿no? Ya éramos gente venida desde el País Vasco para eso, implementar con experiencia en Kale Borroka. Otro día éramos, no sé si bandas organizadas de anarquistas que se dedicaban a hacer turismo radical. Otro día pues son talibanes, yo qué sé. Entonces, bueno, el objetivo final es criminalizar, ¿no? Criminalizarnos, y en ese sentido, pues yo creo que ni hasta las posiciones más antagonistas a las nuestras se cree en eso ya, ¿no? Entonces, cualquier persona que utiliza ese tipo de recursos o no se entera de nada, o es un ignorante, o realmente tiene una intención mala y declaradamente tiene un doblez que persigue otro tipo de cosas, ¿no? El problema es que hacerlo en un tribunal para mí traspasa otro tipo de líneas rojas, ¿no? Otro tipo de límites que a mí sí me parecen preocupantes. O sea, yo entiendo que el policía que hace esa declaración, que era un mando de la UPR, que dirigía uno de los operativos, en un momento dado, ante el acorralamiento que le están haciendo las defensas y ante ver cómo cae continuamente en contradicciones sobre su versión de las detenciones, utiliza ya eso como la baza de la calle borroca, ¿no? El problema de eso es que está utilizando una especie de baza para tratar de persuadir en lo más emocional, apelar a las entrañas del tribunal. ¿Para qué? Para lograr la condena de unos chavales que está demostrándose que no han cometido ese delito, ¿no? Entonces, apelar ya a esas emociones me parece de un rastrero y un bajo que evidentemente anula cualquier intención de que allí se haya cometido un error, ¿no? Porque en un momento dado puedes decir, vale, pues lo que sea, la policía voy a intentar ponerme en su lugar y pudo tener un día muy muy difícil y provocó detenciones porque la situación era dura, pero no. Él ya es capaz de utilizar cualquier medio para conseguir una condena, sabiendo que las pruebas que se están presentando allí exoneran a la mayor parte de los chavales, ¿no? Entonces, apelar a eso ya me parece un rastrero que no tiene nombre. Y luego, por otro lado, pues yo creo que es una versión que se desmonta por todos los lados. O sea, si tú has estado en el País Vasco 15 años y has visto situaciones análogas a esta, que yo sepa, lo reprime la Ertzaintza, no lo reprime la Policía Nacional. No sé qué situaciones has podido ver tú, ¿no?, análogas a esta. Entonces es todo un continuo de mentiras, de manipulaciones para intentar lograr como sea el fin último, que es una condena, ¿no?, que a mí me parece ya realmente escandaloso. O sea, que lo hagan en medios de comunicación los políticos de turno, pues bueno, es su papel, siempre es una estrategia más. Pero tratar de lograr ante el tribunal como sea una condena, aunque sea ya apelando eso a los instintos más rastreros y bajos, pues ya me parece que no tiene nombre. O sea, no existe justificación para esa cosa. ¿Qué se espera, Óscar, una vez que finalice este juicio? ¿Cuál es la sensación que está quedando a las personas que desde la Asamblea de Gamonal y desde el movimiento de apoyo vecinal, cuál es la sensación que está dando el transcurso del juicio? A mí la sensación que me da cuando oigo testimonios de personas que presenciaron los hechos, como las declaraciones de detenidos o de policías, es que vienen a avalar lo que hemos venido diciendo, ¿no? Pero por otro lado, siempre he dicho que si queremos buscar justicia, pues por desgracia va a ser siempre lo más alejado de un juzgado, ¿no? Allí se aplican leyes, vamos a intentar que los chavales se libren de un marrón que les ha caído encima, y realmente atendiendo a todo este tipo de señales y pruebas, pues yo entiendo que deberían ser absueltos, ¿no? Aún así, yo también tengo el temor, y creo que en todos nosotros está presente el hecho de que es difícil que pasen por alto una victoria como la nuestra sin que haya ningún tipo de costes. Yo creo que el coste ya se ha dado, insisto, en estos últimos años. Ha habido diferentes condenas y el mero procesamiento es ya un castigo en sí mismo, ¿no? Aún así, yo creo que atendiendo a los hechos, que está quedando claro de forma meridiana que los chavales en concreto no participaron. Ahora bien, si me dices, este proceso es contra los chavales, bueno, no, yo también me siento juzgado en un momento dado por parte del Estado, ¿no? Y el problema, ya vemos que nosotros tenemos muy claro por qué surgió esta lucha, porque en un momento dado podría volver a resurgir, y bueno, yo no tengo, y creo que yo y otros compañeros y compañeras de lucha no tenemos ningún problema en confrontar ideas, en discutir sobre lo que ha pasado, lo que puede pasar, las diferentes respuestas que se pueden dar, pero siempre de forma seria y razonada, no apelando a mantras sobre la violencia o a lugares comunes y tópicos sobre lo que es una lucha o la democracia, no, pues quieren, no hablemos en serio, no tengo ningún problema, nadie de nosotros creo que tengamos ningún problema. Pero participar en campañas de intoxicación o manipulación y en medio de un proceso judicial, bueno, pues no me parece serio, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las pruebas apuntan a eso. Otra cosa es que luego alguien dentro de los aparatos del Estado, de lo que es el Poder Judicial, decida que no hay condena, ¿no? Por la vía penal. No lo sé. Ojalá sea así, pero esa es la parte que más escepticismo me genera, no por las pruebas o los testimonios que se han escuchado, sino porque, bueno, no creo que se pase por alto, así como así. Necesitan algún cabeza de turco, lo haya participado o no en los hechos, ¿no? Ese es el gran problema. Un proceso, las sesiones de este juicio han quedado suspendidas hasta el 3 de abril, que se reanudará con nuevos testimonios por parte de una petición de la defensa que ha sido también avalada por la Fiscalía. El 3 de abril, por lo tanto, vuelven las sesiones. Es muy probable que estemos todavía a la espera de varias de ellas y también de las conclusiones por parte del Ministerio Fiscal, Abogacía del Estado y Defensa. Y, por lo tanto, no nos queda otra cosa, Óscar, que esperar, porque esto va para largo. Y además hemos de tener en cuenta que todavía quedan 6 personas más procesadas en otro proceso diferente, siempre dentro de las protestas de Gamonal. Sí, quedan todavía otros 6 casos de personas que fueron detenidas el sábado 11, el día siguiente a los que se están procesando ahora. Para ellos todavía no hay fecha de juicio, de apertura de juicio oral, ¿no? Pero bueno, la verdad es que yo cuando hablo con los chavales y con sus familias, esto está siendo eterno para ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta que es gente que en un momento dado se les ofrece una posibilidad de trabajo, de estudio en otra ciudad, incluso como miles de jóvenes de esta ciudad que se han ido a estudiar o a trabajar al extranjero, y que por ahí pues tienen que detener, cancelar esos planes y todo, o en otros casos. Pues fíjate en 2 casos de los del sábado, que llevan 3 años firmando 2 veces al mes, cada 15 días yendo a firmar al juzgado. Bueno, yo sé que alguno me puede acusar de demagogia, pero vimos las medidas cautelares que han puesto a Urdangarín o otros casos, ¿no? Y aquí tenemos a 2 chavales que durante 3 años tienen una medida cautelar que es ir a firmar cada 15 días al juzgado, ¿no? Y se ha solicitado el levantamiento de esa medida cautelar y no se ha concedido, ¿no? Entonces yo creo que tienen situaciones realmente duras, que no saben por lo que están pasando, y más es gente, más y cuando que tener eso en cuenta, que es gente que no pertenece un poco al mundo del activismo o que sean militantes, ¿no? Y primero encajar lo que les ha pasado, por qué les ha pasado, es un primer paso para luego poder afrontar la realidad que se les viene encima, ¿no? Entonces, todo esto son cuestiones un poco duras. ¿Qué va a pasar? Pues no, ya veremos. El tiempo, la verdad, es que no es tanto la espera hasta el 3 de abril, teniendo en cuenta que estamos a mediados de marzo, pero yo creo que hay unas ganas ya increíbles por cerrar el proceso desde esas partes, ¿no? Ojalá todo, o sea, no tenga consecuencias más allá de lo que han sufrido. Pues desde Radio Onda Expansiva trataremos de seguir este proceso que atañe a Gamonal, el barrio con el que nos encontramos enraizados. Y muchas gracias, Óscar, porque no es la primera vez que te tenemos por aquí con los micrófonos, no es la primera vez que nos toca hablar de Gamonal y, por desgracia, tampoco es la primera vez que nos toca hablar de represión. Un fuerte abrazo, no obstante, y a seguir adelante. Muy bien, muchas gracias a ti. Ya sabéis que cuando queráis estamos aquí. Esperan en la fila de un comedor solidario. Por mi barrio se ve a la policía por su calle patrullando, cumpliendo la sentencia de gente que han desahuciado. visto por las aceras más de mil madres llorando. Y no se ve alegría por la calle, ni a los niños jugando por los parques. Mi barrio está tan triste que tiene cicatrices incurables. Yo pintaré una sonrisa en la cara de mi gente. Trataré de hacerlo fuerte y que luchen por un mundo diferente. Yo quitaré una sonrisa en la cara de mi gente. Cambiaré su cobardía por corazones valientes y a pesar de lo que digan. Trataré de hacerlo fuerte y que luchen por un mundo diferente. Las malas experiencias construyen hombres de barro y no le den salida a lo que un día han estudiado. El futuro de ser alguien por aquí pasa de largo. Por mi barrio daría lo que fuera porque el sol se quedó un charco de lágrimas inmensas derramadas con los años. En la cara de mi gente cambiaré su cobardía por corazones valientes y a pesar de lo que digan trataré de hacerlo fuerte y que luchen por un mundo diferente. Ay, ay, ay. Lucharé, viviré y dejar de vivir deprisa devolviéndoles la sonrisa. Dejar de vivir deprisa, devolviéndoles la sonrisa. Ay, ay, ay. Lucharé, viviré. Y dejar de vivir deprisa, devolviéndoles la sonrisa. Lucharé, viviré.